tristeza cubría, la melancolía viajaba en los recuerdos, el llanto escondido no fluía y mientras tanto la penumbra oscurecía. La noche triste manaba de siglos atrás, el llanto escondido no fluía en espera de que la penumbra clareara y batallar contra la tristeza y lograr su rendición. El corazón sangraba sin sangrar, el alma destrozada de tanto llorar, en espera de que la penumbra clareara. Las estrellas no filtraban su luz, mucho menos aquella del rebozo lunar. La penumbra era total y la tristeza cuatro veces más, y en espera de que el oscuro clareara y descansar. La tristeza cubría, la melancolía viajaba en los recuerdos, el llanto escondido no fluía y mientras tanto la penumbra oscurecía. La noche triste emanaba de siglos atrás, el llanto escondido no fluía en espera de que la penumbra clareara y batallar contra la tristeza y lograr descansar. De Cavalier.